Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Bueno, vamos a comer algo rico. ¡Dale! Sí, dale que Carla esta semana trae las empanadas de carne de Carla. No, que se le incendió la cocina. No, pero en el horno, tengo se el pretexto justo primero, lejos del fuego por lo menos 6 meses. ¿Seis meses? No, ¿de proscripción? Carla, vamos. Después, si el fuego proscripto. Yo peor que Perón. Decídanse, porque vos me pedís empanadas, pero el Pichi hoy cuando llegué me dijo, ¿es cierto que vos sos especialista en hacer chocotortas? No. Chocotorta te hace mi nena de 10 años. Yo mañana te traigo una chocotorta que te hace mi hija. Ah, no, perdón, chocotorta como la mía no hay, perdón. Pero es una cosa de chico. ¿Por qué no? Queremos ver. Dulce, inmaduro, qué Pichi burro, inmaduro. Como dicen los jugadores, que demuestre. Jorge Alperín, pará. Alperín, acá se envalentona que demuestre. Vos no debes el pan hecho en tu casa con salame y queso. Bueno, yo no dije cuando lo traía. Dije que lo voy a traer. Guarda, chicos. Lo voy a traer, Pero igual sí. Yo te los quiero decir que por haber traído la bondiolita el otro día tuve un conflicto marital. Porque esa bondiola exquisita. Me enteré por Pichi Borro, que mi marido se juntó con Pichi. Entonces Pichi le dijo, oh, qué buena lo que trajo Gaby el otro día. Se cortaba solo con un cuchillito de plástico. ¡Ja! Y ahí empezó. Arrancó con ¡ja! Y ahí empezó. Dice, yo no la probé. No la probé. Qué sé yo, que acá en mi casa. Yo dejé un rato. Para probar. Ah, dejaste un rato, viste que no agarró. Un rato y que no agarró. Pasó un día y dije, se le va a echar a perder. Un día. Un día que no comió en casa. No, igual es fácil, negro. Hoy traje, cocinamos mucho fin de semana y estamos para la cosa rápida, para la comida express, la cocina express. Milanesa con papa frita, huevo frito. Pero fácil de hacer y con pocos elementos. Así que les voy a hacer una tarta que lo que se llama quiche, la tarta quiche, que no es la quiche. Que no es quiche, que es quiche o quiche. ¿Qué tiene adentro? No, porque viene de Francia, porque tiene mezcla de crema, de panceta, de varias de cebolla. Estaba el quiche Lorraine. Del quiche Lorraine. Bueno, eso, esto viene de ahí, del quiche Lorraine. No sé qué, pero suena bien. ¿Es algo de comer? Sí, es una tarta, es una mezcla que se hace, digamos, con algunas verduras, que generalmente son cebolla, puerro, cebolla de verde o ajo. Y esto lleva huevo y crema que cuaja en el horno y bueno, a eso se le llama quiche Lorraine, que es lo que comimos nosotros hoy, la tarta de puerro. Algo muy parecido. Bueno, pero esto es muy fácil. Van a agarrar un bowl que sea apto para el microondas, y si no tienen microondas, por supuesto que esto lo pueden hacer en una sartén. Carla no le hagan cocinar nada. No importa, por eso yo dije, porque Carla dijo no tengo microondas, y bueno, esto se puede hacer tranquilamente en una sartén. Ahora, si quieren ahorrar tiempo y no ensuciar demasiado, no, los elementos son los mismos. No te ahorra la Gaby. Los elementos son los mismos, digo, los productos son los mismos. Perfecto. Pero vamos a utilizar un bowl que sea apto de vidrio o que sea apto para el microondas. Uh-huh. Y vamos a poner una cebolla picadita, unos 100 gramos de champiñón fileteados. Sí. Unos 100 gramos de panceta en 150, bueno, 150. Loca, no puede ser que tenga que estar el negro Salaza 150 gramos. No se esconde la panceta. Vamos a poner 150 gramos de panceta cortadas en tiritas, así en tiritas finitas. ¿Cómo nos podés mirar a los ojos? Nos puede mirar a los ojos y nos dice que a hay 150 me parece nos mucho. Nos roba la panceta en la cara. Porque aparte ya sabe que vos, si ella dice 150, vas a claro, 200. Claro, ya le vas a agregar 200. Ahora yo dije 150 y vos le vas a poner 200. Yo le decía 100 y él ya iba a poner 150. Bueno, no importa. Todo esto lo vamos a meter en el mismo bowl, con una cucharadita de ajo picado, un poquito de perejil picado, un chorrito de aceite de oliva. Esto lo tapamos con papel film y va al microondas 5 minutos, nada más. Lo reservamos. Cebolla, puerro, cebolla. Panceta. No, no, no, no, para, todavía no dije puerro. Dije cebolla picada, 100 gramos de champiñón fileteados, los 150 de panceta cortada en tiritas, sí, un chorrito de aceite, oliva, que puede ser de oliva, una cucharadita de ajo picado, perejil. Lo tapamos, sí, 5 minutos máximo de microondas, a potencia máxima. Bien. Potencia máxima de microondas. Hmm. O sea, el común. Y luego lo reservamos. En el mismo bowl vamos a meter después otra cebolla, pero cortada un poquito más larga, o sea, en láminas, en pluma. En pluma, exactamente. Muy bien, muy bien. Vamos a poner 2 ramitas de cebolla de verdeo, bueno, todo, lo blanco, todo, lo verde, todo lo metemos ahí. Vamos. Ahí sí va el puerro, un puerro, si es muy finito, métanle dos puerros que le queda un... Sí, ajo porro. Ajo porro. Ahí van 2 cucharaditas de manteca fría. Bueno. Pomada, sal y pimienta, fría de heladera. Sal, pimienta, volvemos a tapar con un papel film. O sí, sea, tenemos la cebolla pluma, la cebolla de verdeo, el puerro, la manteca, sal, pimienta. Volvemos a meter 5 minutos. Todo esto ya lo tenemos cocinado, lo vamos a mezclar con 3 huevos. Sí. 200 centímetros cúbicos de crema, que puede ser 250, o sea, el pote completo. Sí. El chiquitito. 100 centímetros cúbicos de leche. Sí. Sí. 300 gramos de queso parmesano rallado. Esto 300, lo pueden hacer. 300 es un montón, ¿eh? Sí, la verdad que es bastante. 200 pesos. Sí, es verdad, la verdad que es bastante. Le pueden poner pongámosle uno rellanitos, un poco de uno, un poco de mantecoso y un poco de lo que tengas. No te va a quedar igual el mantecoso, sino ponele menos. Duro, duro. Okay, ponele, okay. Ponele menos. Y además ponele un cualquier queso, no digo para que rallar, no lo valga, un rellanito, bien, pero es cara. Un rellanito, okay, algo okay. que sea bueno, lo que quieras y que te quede feo. Más picante. Bueno, no dejo. Un poquito de pate gras, le podés mandar algo un poquito más picante que el mantecoso, que no le aporta. Y foie gras, le puedo poner foie gras. No, Goudet, no, ¿cómo se llama ese? Gouda. Le pongo Gouda. El chacho Goudet, ponele. Eso. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Mezclamos todo esto. ¿Y qué hacemos? Mezclamos la crema, la leche, los 3 huevos y el queso rallado. Y lo podemos hacer en tartas individuales o directamente en una masa de tarta grande. Sí. O forramos dos tartelitas chiquititas con esas masas de tarta que son chiquititas. Sí, sí, sí. Metemos el relleno que teníamos de las de los 2 bowls que habíamos metido en el microondas. Esto, Es muy fácil de hacer. Le chorreamos encima sin tapa. Leche, crema, todo arriba. Leche, crema, huevo, sin tapa. Ajá. Eso va al horno. Horno fuerte. Horno de cocina, no microondas. Horno fuerte. Una vez que está cuajado y que arriba lo ven doradito, es express y es riquísimo. Che. Esto es no una hace cosa falta muy... precocinar la masa para... No, para nada. ¿Cómo es que se llama este chico? Alejo. No hace falta. No hace falta, por supuesto, la tapa de tarta comprado, no hace falta precocinarla. Esto se mete todo directamente en el horno. Arriba va a quedar doradito y eso arriba es... Puedes venir una feta de panceta así para decorar. Para decorar, ¿eh? No me las como. Te juro, no me las como. ¿Cómo si quieren, panceta cruda, no me las como, para decorar. Quedan crocantitas arqueaditas. Claro, queda como una pasta frola, pero no, hecha con coso de panceta. Por supuesto así. Que esto, por esta mezcla la pueden hacer con lo que quieran. Si tienen zapallitos, si tienen zucchini, si tienen zanahorias, si lo que quieran, cocínenlo un poco. Claro, ese es el quiche Lorraine, como dijo. Muy bien, dijo el señor Alperín, que se ve que tiene cocina de mundo. Alperín, pero solo porque escuché el quiche Lorraine, no lo probé. El quiche Lorraine es eso, básicamente. Es esa mezcla de huevo, crema, leche, queso rallado, generalmente para los franceses es parmesano. Y nada más, y ahí un poquito de panceta. Y nada más. Masterchef sos Perón, Gil. Fontina, qué antipático. Le mandan, cocinan con parmesano también. Bueno, un aplauso para Gabriela de Delicia, excelente, nos encantó. Cocina express. La tarta de un montón de cosas. Vamos al informativo, que ya está el Rafa Hernández, que está Silvia Mila, vamos.